suelo y la tierra me sujeta por los pies. Solo espero robar la llave de la noche para quitarme las gafas y huir, gritar a las estrellas y poder cuando me